saliera de ti. Y tu presencia nos cubre aquí. El cielo se acerca, nos viene a inundar. Y lo imposible se hace real. ¿Lo crees? Y lo imposible se hace real. Yeah. y muéstranos tu gloria. Señor, te necesitamos.